Baba na mama wange kukanya mapema, wala usige kuwa hivyo, lakini nao walikuendekeza, sasa umeghaibika. Kola kweli nimekutika, naitwa Kita Vita Vita. Neno la Mungu unanipeleka kule, na watu unawakosanisha. Ni ubegaji, una ukweli, wala una kauli njema. Maisha yako yameharibika, hata una thamani tena. Oh, my mama.